tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra, o edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, ya hemos leído toda la epístola de Judas. Vamos a hablar ahora sobre este personaje. Cuando uno comienza a hacer el estudio, dice: no hay mucho que decir aquí, es muy cortita la epístola, pero es muy, muy interesante e importante. ¿Quién es el autor? Bueno, es Judas. Lo más probable es que se trata del hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José y María, lo mismo que Santiago, quien escribió la epístola de Santiago. Recordemos esto. No olvidemos que la familia de José y María era bastante numerosa. No tenemos todos los nombres, sino solamente los hijos varones, como se acostumbraba entonces, de esta singular pareja. Tenemos que ver quiénes son ellos, sus nombres y dónde se los menciona la Biblia. Por eso ustedes tienen su bosquejo, y a medida que avanzamos ustedes se darán cuenta cuán importante es ser dogmático en lo que respecta a la familia de José y María. Jesús era hijo primogénito de María, unigénito de Dios. En Mateo 1, 24 y 25 dice, y yo les voy a ir dando algunos textos enseguida y que ustedes los deben tener: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, a su esposa, pero no la conoció, no convivió con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esto está en Mateo 1, 24 y 25. Luego tenemos varias citas, y yo les voy a ir dando y leyendo las citas. Una de ellas es cuando su madre y sus hermanos vienen a verlos. Mateo 12, 46 al 50 dice: mientras él aún hablaba, esto es Jesús, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, alguien dirá lo que ya me han dicho. Esto está en Mateo 12, 46 al 50. Ve, dicen, él mismo niega tener hermanos. Él dice: mis hermanos son los discípulos, los apóstoles y todos los que creen en él. Y allí termina. Y bien, entonces tampoco tenía madre, porque él dice: ¿quién es? Noten bien, mi madre primero. Es negando tener madre, si es que niega tener hermanos. Esa es la simple verdad. Bueno, es bueno atacar por ese lado. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Saben ustedes que no encontrarán un solo texto en el Nuevo Testamento donde él se dirige a María como madre. Nunca. Cuando él tenía ya, corría su año 13, porque a los 13 años un judío era mayor de edad. Se hacía una ceremonia y todo se lo colocaba. Cuando entraba en la adolescencia ya era mayor de edad. Y él a los 13, a los 12 años, corría al 13, se quedó en el templo con los, ahí con todos los sabios y demás, y comenzó a explicarles las escrituras y todo eso. Y en eso, los José y María se dieron cuenta que seguramente los otros hijos estaban con ellos. Y como era una familia numerosa de por lo menos 8 hijos mínimo, lo probaremos después. Entonces, se dieron cuenta que Jesús no estaba y regresaron. Y María le dijo, tu padre y yo te hemos buscado, ¿por qué nos has hecho esto? Y él dijo, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me corresponde estar? Madre, nada. ¿Qué, no la quería? No, no es eso. Ella cumplió su misión hasta la edad que él tenía que comenzar a actuar por sí mismo. Ella solamente cumplió la misión que le correspondía y de allí en adelante tenía que saber que no tenía ningún privilegio superior a cualquier otra mujer ante él. La gran cosa en ella, y yo admiro mucho, es que no solo el hecho que ella era madre de Jesús, porque esto le vino por disposición divina, donde ella no participó. Es decir, el ángel del Dios le comunicó que ella quedaría encinta. Y ella dijo, no puede ser porque yo no estoy con mi esposo. Aun cuando ya ellos eran casados, pero el esposo se había ido a preparar el lugar donde vivirían. Entonces ella no estaba con él y sabía que para concebir debía estar con el esposo. Y el ángel le dijo que ella concebiría por obra del Espíritu Santo. Allí ella no se destaca en nada, excepto que dijo, está bien. Pero lo grande en cuanto a su bienaventuranza, en el capítulo 1 de Lucas, claramente dice que, y bienaventurada la que creyó. No es que ella solo creyó que iba a ser madre de Jesús, sino que un poco más adelante dice que Jesús es su Señor, su Dios y su Salvador. Olvidó un título para María. Fíjense usted, la reina del cielo, comillas para reina del cielo, ahora manifiesta que Jesús es su Salvador. ¿Qué clase de reina del cielo si necesita Salvador? No es ninguna reina, no puede ser, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores nunca necesitó ser salvo. Pero ella sí. Así que esto hay que tener muy en cuenta y nunca hay que tener miedo. A mí me preocupa que hay predicadores, ya no estoy hablando de predicadores ni chicha ni limonada, de esos que no son ni, no se sabe qué son, sino de predicadores bíblicos, que en otros temas están muy bien. Días pasados escuché a uno de ellos diciendo, bueno, no quiero ser dogmático en cuanto a que si esos hijos que se mencionan de María, Jacobo, José, Simón y Judas, realmente eran hijos de ella. ¿Cómo? Si no puedo ser dogmático en eso, ¿en qué voy a ser dogmático? ¿Saben ustedes qué es ser dogmático? Que es así, se acabó. Mañana vamos a decir, no puedo decir que, no podemos ser dogmáticos que hay resurrección. No podemos ser dogmáticos que un día vamos a estar en el cielo. Porque hay tantos pareceres diferentes. Al final de cuentas, en nada vamos a ser dogmáticos. Hermanos, esa no es la manera de enseñar la palabra de Dios. Y hay que ver que 2-3 palabras pueden torcer totalmente una doctrina. En este caso es un dato muy importante. Si Jesús tenía o no, hermanos, si María era madre de todos los hijos que se mencionan. Ah, no, eran primos. ¿Dónde dice que eran primos? En ningún lado. Eso solamente se inventó a raíz de otras falsas enseñanzas diabólicas, satánicas, donde se pretende que la mujer que no tiene hijos es más santa que la que tiene. Al final de cuentas, que hermana, si usted no tiene hijos y es soltera, quédese soltera si quiere ser santa. Porque dejará de ser santa cuando tenga hijos. Es un absurdo, pero esto se enseña. Bien, vamos ahora a ver los nombres de Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y Judas? ¿Cuál de ellos es? Bueno, cuyo libro estamos leyendo. Vamos a ver en el capítulo 13 de Mateo, 53 al 57. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, la gente que conocía? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? De ahí sacamos que mínimo eran 8. Si fuera uno, diría, ¿no está su hermana con nosotros? O si fueran 2, ¿no están sus 2 hermanas? Pero cuando ya dice todos, debía ser 3 o más. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Eso en Mateo 13, 53 al 57. Claramente se mencionan 4 varones, y puesto que entre los judíos generalmente se mencionaba al mayor y de mayor a menor, parece claro que Jesús era el primero, pero como él no es incluido acá porque de él se trata solamente que ahora se trata de los hermanos, le seguía Jacobo, a Jacobo le sigue José, a José le sigue Simón, y el Benjamín de la casa es Judas, cuyo libro estamos leyendo. Es el más joven. Luego en Marcos 3, 31 al 35 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Por qué no digo tus primos? Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que todos nosotros los que estamos en la fe de Cristo somos sus hermanos, hermanas, madre, lo que quieran. Luego leemos otro texto en Juan 2:12, así bien cortito, es el versículo 12, donde la familia está en Capernaum. Después de esto descendieron a Capernaum, él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Por qué no se menciona a su padre? Es decir, al papá de la familia. Bueno, ustedes notarán que por lo que se habla del nacimiento de Jesús, parece que José era mucho mayor que María. Probablemente José tenía cerca de 40 años y ella tal vez tenía 20 o 18 o algo así. Por lo tanto, aquí ya pasó bastante tiempo. Ya pasaron tal vez otros 20 o 25 años o cosas por el estilo. Ya toda la familia había nacido. Ya María tal vez tenía más de 40, y entonces es probable, como en aquella época no se vivía mucho tiempo, en una época muy anterior sí, pero no ahora, él probablemente ya había muerto. Luego hay otra cita, está en Juan 7, versículo 1 al 5 y el versículo 10. Solamente queremos probar bíblicamente cuán cierto es que era una familia numerosa. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero después que sus hermanos, de nuevo, habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. 3 veces se menciona otra vez a sus hermanos. María y los hermanos de Jesús, otra vez. Ya Jesús murió, ya resucitó, ya ascendió al cielo. De nuevo se los menciona, pero ya cristianos, ya salvos. Aparentemente todos los cuatro hermanos y seguramente las hermanas que él tenía, yo digo medio hermanos porque Jesús no era hijo de José, bien lo sabemos. Los otros eran de José y María. Jesús era de María, pero no de José. Vamos a leer entonces en Hechos 1, 12 al 14, donde se habla de ya Jesús ascendió al cielo y ahora hay un grupo de 120 que están en el aposento alto. Así se llamaba el lugar en Jerusalén. Entonces volvieron, Hechos 1, 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué más quieren? Menos mal que yo nunca fui seguidor de María, ¿sí? Porque es un medio de transporte falso, me hubiera llevado a sucumbir. ¿Creyeron los hermanos de Jesús en él? Veamos, 1 Corintios 9:5. Hasta en las epístolas se vuelve a mencionar, porque como había muchos Jacobos, muchos Judas, era común, Juan era común, estos nombres eran comunes, entonces había que destacar, si había un Jacobo, ¿cuál de ellos? Bien, en 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros, dice Pablo, una hermana por mujer, es decir que una de las esposas de los que estaban yendo con ellos, como también los otros apóstoles, y después dice, y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Qué? Los hermanos del Señor no eran apóstoles, y él no dice esto. Él dice, los otros apóstoles, más los hermanos del Señor que ya no solamente creyeron, eran predicadores. No cabe duda que todos ellos. Eso está en 1 Corintios 9:5 para aquellos que nos escuchan tal vez en Bélgica o en España o no sé dónde, pues no tienen la dicha de tener el bosquejo que ustedes tienen. Está bueno, ¿no? Pablo también menciona a Jacobo, el hermano del Señor, en Gálatas 1, 18 y 19, para que a nadie le quepa duda de qué Jacobo está hablando, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No había apóstoles, pero estaba un Jacobo, y ese Jacobo era hermano del Señor. ¿Permiten estos textos deducir que no se trataba de los hijos de José y María? Cualquiera de ustedes se darán cuenta muy pronto que estamos frente a algo irrefutable. Eso de María siempre virgen y que Jesús era su único hijo es una estafa, un engaño, una mentira que no tiene ninguna base bíblica, pero que tiene base para muchos ignorantes, voluntarios o ignorantes voluntarios. Si alguien ignora las Escrituras, es un ignorante voluntario. Muchas veces ignoramos muchas cosas, pero no somos ignorantes voluntarios. Simplemente no tenemos acceso a ciertos textos o lo que fuera, o no tenemos capacidad para aprender. Pero en este caso, teniendo la palabra de Dios, no hay que ser un teólogo, no hay que estudiar en el seminario, no hay que ser un predicador, ni expositor de la Biblia, ni escritor de textos sagrados. Usted simplemente lee la Biblia, un niño que aprende a leer apenas puede descubrir y decirle, mamá, mira, aquí están los hermanos de Jesús, ¿y por qué el padre dijo que no hay? Pero no era el papá de él, era el otro. La epístola, recién estamos entrando, todo esto era alrededor, era introducción. Ahora vamos a comenzar a estudiar la epístola. Vamos a dividirla. Se divide. Primero, la salutación, versículos 1 y 2. Luego, falsas doctrinas y falsos maestros. Mamma mía, que sí que estamos con ellos ahora. 3 al 16. Luego, amonestaciones y exhortaciones, 17 al 23. Y finalmente, la doxología, o si ustedes prefieren, despedida, versículos 24 y 25. Bueno, ¿cómo saluda? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Bien, eso es versículo 1 y 2. Judas, que antes no quería creer, lo mismo que los otros hijos de María, ahora considera a sus propios medio hermanos, a su propio medio hermano, digamos, a Jesús, como su amo. Judas se presenta como siervo de Jesucristo. Ya no era simplemente Jesús, Salvador, sino Jesucristo, Mesías, para el propio hermano. Para mí que era difícil para ellos. Yo tengo muchos hermanos, o sea, crecimos así. Y a veces pienso, ¿cómo podría, por ejemplo, un hermano mío, el mayor de todos, decir, yo soy el Mesías? ¿Qué? Aunque sea muy bueno y todo, provocaríamos a él, quién sabe cuántas veces, a ver si se enoja y todo eso, y no lo logramos, pero él viene con el cuento que es el Mesías. Pero, ¿qué hizo que los hermanos luego creyeron que ya en el aposento alto están con él? A ver si alguno de ustedes se anima a decirme así en voz alta, ¿qué creen ustedes los indujo finalmente a creer? La resurrección. Varios dijeron. Era demasiado claro que él había muerto. Muy probablemente ellos también vieron. Después de todo era hermano. Se dieron cuenta también que él no era culpable, que era inocente. Y solo piensen lo que ocurrió antes de expirar él. Esas horas de tinieblas intensas en pleno mediodía. Ese sacudón que ellos tuvieron que sufrir, un terremoto. Rocas que se abrieron, cuerpos de muertos que se levantaron. Tanto es así que luego los mismos que mandaron crucificar pidieron que Pilato pusiera guardia allí, no sea que el postrer error sea peor que el primero. ¿Cuál era el primero? Haber matado a él. Allí es cuando ellos se dieron cuenta, había sido que él era el Mesías. Y Dios permitió que, sea cual haya sido el trato de ellos con Jesús, él sabía que les era difícil creer. Ahora, esta es una epístola universal. ¿Qué quiere decir esto al lado de otros? Esta no va dirigida a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios, o no. Es así para todos quienes podían leerla. Pero luego hay una expresión en el versículo 3. Él anima que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender es luchar. Contender es batallar muchas veces. Debido a eso, también por ser, bueno, peleadores, por decirlo así, sufrimos. Cuando dice ardientemente, se refiere a una contienda. Defender, por ejemplo, una causa, entregándose totalmente a esa causa y defenderla. ¿Cuál es esa fe que ha sido una vez dada a los santos? Bueno, la mejor ilustración bien podría ser Hebreos 11, pero no vamos a leer porque sería muy largo. Pero allí tenemos una lista larga de hombres y mujeres que sufrieron por su fe. ¿Cómo contender ardientemente por esta causa? Bueno, debemos conocer bien la sana doctrina en primer lugar. No defienda cualquier cosa. Si va a defender, defienda una causa válida. Debemos demostrar qué creemos y por qué lo creemos. También nuestras palabras nunca convencerán a nadie a menos que nuestra conducta los apoye. Usted puede ser muy buen predicador y tener una sana doctrina y explicar bien, pero si su vida contradice lo que usted dice, entonces lo que usted dice no dice lo que usted dice. No, no es un juego de palabras, simplemente es la verdad. Debemos demostrar bíblicamente lo que la Biblia enseña y luego ellos quieren saber cómo es que se vive esa vida bíblica. Demostrar lo que dice la palabra de Dios sobre, por ejemplo, el perdón, la vida eterna, qué dice sobre el cielo, qué dice sobre el infierno, sobre los juicios venideros, juicios que ya pasaron, sobre el nuevo nacimiento. Todas estas cosas debemos demostrar escrituralmente. La gente no sabe. Si usted es un cristiano fervoroso, aproveche esa pasión por los perdidos. Sea fervoroso, pero no para decirle, yo te doy una, te saltarán los dientes. Cuidado, porque los tuyos también pueden saltar, nunca sabes con quién te metes. Si queremos ejemplos bíblicos en cuanto a fervor por defender una causa que vale la pena, Pablo es el mejor ejemplo. Hechos 9, 20 al 22, ni bien él se convirtió, mire lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, oiga el versículo 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él tenía que demostrar. A mí no me gustan esos predicadores que hablan. Bueno, hermanos, qué bien que están aquí. Gracias a Dios. Dicen aleluya, hermanos. Dicen amén. Cada rato mendigan un amén, un aplauso, un gloria a Dios. Yo no sé qué se aprende así. Nadie aprende así. ¿Se imagina usted es un profesor de medicina? Hablando más o menos así. Y bueno, queridos alumnos, como ustedes ven, el cuerpo humano tiene nariz. Eso saben todos. Tiene dos agujeros. No, dos narices, por favor, no digan eso. Tiene pelo en la cabeza, no siempre, pero puede tener. Tienen dedos. Tienen piernas, pies, dependiendo de la persona, también así el tamaño. Al día siguiente viene otra vez. No les dije otras cosas, hay intestinos también, hay riñones, hay pulmones, hay cerebro, aunque algunos no lo usan, pero los tienen ahí adentro, la materia gris, lo tienen estacionado, y así por el estilo. ¿Le gustaría ir después a uno de esos médicos para que le visite? ¿Y qué aprendió usted? Bueno, aprendí que tenemos dedos, que tenemos piernas, que tenemos pies, que tenemos cintura, que tenemos hombro, que tenemos corazón, que tenemos tripas. Qué buena lección, ¿no? No, no, eso sí, vayan y pregunten lo que se hace en las clases de medicina. Ahí también podemos hacer lo mismo con derecho, aunque anda torcido, pero se le dice derecho. Luego en Hechos 18, 27 y 28, fíjense. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ese era el problema de ellos, no era el nuestro. Nosotros no tenemos problema para entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Pero para ellos era con gran vehemencia, él se esforzaba por demostrar. Si usted quiere demostrar algo, y en este caso asunto bíblico, conozca su Biblia, porque le van a avergonzar. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba el ministerio, algunas cosas me acuerdo y yo me río de mí, pero voy al espejo para ver cómo me río esta vez. Porque realmente había un hermano que vivía no muy lejos de donde yo estaba en el pastorado, muchacho joven, bien flaco, y este hermano hablaba con un sacerdote católico de cuando en cuando. Dice, yo le voy a traer, pastor, yo quiero que usted hable con él. Y yo pensé, ¿qué es lo que le voy a decir? Aunque ahora veo que era tan fácil, pero como yo era tan tonto, doble T, tan tonto. Entonces, vino a él. Y comenzamos a hablar. Y justamente se tocó la cuestión de los hijos de María y todo eso. Y yo no me acuerdo cómo entramos en esa cuestión, es que yo quería decir algo que luzca teología profunda. Y él creo que era de tipo español, como todos eran importados en esa época. No había nacionales. Y yo le dije, bueno, él invocó que entre Abraham y Lot, que era tío y sobrino, ellos dijeron, somos hermanos. Y es verdad eso. Pero muchas veces se usa así. Y él invocó eso, que si allá, no siendo hermanos, se dijo hermanos, acá tampoco eran hermanos. Y claro, por poco me tira por nocaut, pero yo me salí por una puerta lateral. Y dije, bueno, es que su interpretación, hay principios de interpretación. ¿Cuáles son pues los principios? Pues dígame. Y yo no sabía nada. Yo creí que ahí se va a callar. Yo sabía que había principios de interpretación, pero como era tan tonto, tan novato, tan chiquillo, todavía hago tontería, pero ya no esta clase. Ese es el mínimo que se podría saber. Yo hubiera dicho, bueno, vaya al contexto, vea esto y esto y esto. Yo le diría, ¿cree usted que porque Abraham y Lot hablaron así, en todas partes ya no hay más hijos? En cualquier lugar donde se nos ocurre, vamos a decir, no, son primos, porque nos conviene. Pero yo entonces, ¿qué iba a decir eso ni por nada? Así que el hombre salió y creo que creyó que ganó. Y yo también me quedé en casa, gané, para mí. Ahora, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Ven ustedes qué tipo de hombres pueden estar en la iglesia? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Bueno, estos eran los que llegaron a ser miembros de la iglesia, pero nunca de la iglesia de Cristo. Llegaron a ser miembros de una iglesia local. Ellos pueden estar en la iglesia de Ñembue, ellos pueden estar en cualquier otra iglesia, pero no eran regenerados. Se los llama impíos, que convierten en libertinaje la gracia, niegan a Dios, niegan a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tal vez no negaban verbalmente, pero ellos negaban con sus hechos. La salvación de Israel y la destrucción de los egipcios, fíjense ustedes, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ajá. Si usted quiere saber dónde pasó esto, porque no está enterado de lo que se está hablando aquí, tiene que leer Éxodo 14. No ahora, pero digo, no sé si usted tiene allí anotado esto, pero es muy importante. Es muy importante recordar que esta liberación de Israel volverá a reeditarse durante la gran tribulación. Muchas de las plagas, por ejemplo, que aparecen, un día vamos a hablar de esto, allí en Egipto, en tiempos antes de la salida de Israel, luego aparecen en Apocalipsis para el periodo de la gran tribulación. Así que lo que pasó en Egipto era un adelanto de lo que sucederá un día, y siempre en gran parte en relación a Israel, pero también a los gentiles, porque Egipto es símbolo del mundo, porque allí estaba Israel prisionero, por decirlo así, eran esclavos, y ahora ellos salieron en libertad. Luego vamos a ver este texto bien controvertido, versículos 6 al 9. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es un texto bien raro. Y si uno no tiene todo el contexto aquí en el coco, aquí adentro, entonces no va a saber de qué se trata. Para poder entender esta declaración de Judas, debemos familiarizarnos con Génesis 6. Y vamos a leer ahora mismo los versículos 1 al 12. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Bien? ¿Qué había ocurrido? Muchas veces se habló de este texto. Los ángeles tomaron cuerpos, como podían hacer. Hay varios textos bíblicos que ocurre esto. Muchas personas, María misma, ella no habló con una... Los ángeles son espíritus. Allá en la epístola a los Hebreos, claramente dice que ellos son espíritu que están a nuestro servicio. Quiero que ustedes noten que esto es correcto. Hebreos capítulo 1. En Hebreos creo que el versículo 13. Y ahí dice que ellos son espíritus. Dice, versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, alguien dice, no, los ángeles no tienen cuerpo. No pudo haber ocurrido eso, que un ángel, que siempre es varón, se une con una mujer descendiente de Adán y Eva y procrean. Sí que se puede. Vamos a ver muchas veces, si nosotros queremos mirar esto, vamos a ver en muchos lugares. Vino Jehová con otros 2 ángeles, total eran 3, allá en los capítulos 18 y 19 de Génesis, y llegan a la casa de Abraham. Y Abraham enseguida dice: señores, pasen aquí, yo creo que ustedes vinieron justamente, pues la hora del lunch, la hora de la comida. Así que vamos a matar un becerro y vamos a hacer, es que ellos comían mucho. Y entonces hicieron un asado, allá en Génesis 18 y 19 está muy bien. Y Jehová estuvo con ellos, que no es otro que Jesús en su preencarnación. Porque, por supuesto que Dios es espíritu, pero en la persona de Cristo, Él tomó cuerpo. Y también los ángeles a veces tomaban cuerpo, y siempre eran varones. Ah, puede haber una hermana, se llama Ángela, pero no hay Ángela entre los ángeles. Y no son asexuales. Pueden ser lindas las damas, y dicen que los ángeles son lindos y ellas también son lindas. Bueno, eso es discutible. Pero sí, los ángeles son siempre varones. Y esto se justifica acá: se corrompió la tierra. De allí surgieron los gigantotes. Uno de los muy conocidos fue Goliat, que todavía quedó para bastante más adelante, porque luego esta generación tan perversa y tan malévola fue destruida por el diluvio. Por eso mismo llegamos al punto que Noé halló gracia, es decir, Noé construyó el arca y naturalmente se salvó con su familia. Y el mundo entero fue destruido. Hubo 120 años, no contenderá mi espíritu para siempre, sino que serán sus días 120 años. Esa generación, él le dio tiempo, 120 años, para que se arrepientan. Bueno, ustedes pueden creer esto o no. Yo no tengo ningún problema para creer todo lo que la Biblia dice. Y yo no creo que Dios hizo que la Biblia sea tan difícil para que solamente algunos que tienen mucho, mucho coco, mucho cerebro, mucha capacidad, mucha intelectualidad puedan entender. Y realmente esos son los más tontos en lo que a Biblia se refiere. De ahí vino la alta crítica. Surgió en Alemania hace muchos años. Luego dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, versículo 7. Judas establece un paralelo entre los que vivieron en los tiempos de Noé y en tiempo luego de Lot. Y coincide perfectamente bien, porque dice que ellos, en ambos casos, fueron destruidos porque hicieron cosas tan aberrantes donde existe una semejanza. Por ejemplo, en el caso de los días de Noé, los ángeles tomaron cuerpo, ya sea que ellos tomaron cuerpo o ellos eran demonios, pero se llaman ángeles, eran demonios, eran los ángeles que aparecen allá en Apocalipsis capítulo 12, ¿recuerdan, no? Yo creo que sí, capítulo 12. A ver, vamos a ver. Dice en el versículo, y estando encinta clamaba, bueno, vamos a leer desde el 3. También apareció otra señal en el cielo, que un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, etc. ¿Qué es esa tercera parte de las estrellas? Los ángeles también tienen el nombre de estrellas. Sí, ahora hay estrellas en Hollywood y todo, pero esas son estrellas apagadas, son novas o supernovas o lo que fuera, pero no, aquí se habla de estrellas, así se los llamaba. Los ángeles todavía guardan su hermosura y todo esto, aún los caídos que son los demonios. Por eso hay mucha gente que dice, ay, yo vi una visión muy linda, parecía un ángel que descendía. Bueno, si él no guarda su lindura, él se disfraza, no hay ningún problema. Pero en este particular caso, un tercio de todos los ángeles que Dios creó cayó a la, Dios los echó a la tierra, y ellos son los demonios, naturalmente, y ellos eran los que hicieron este trabajo en la época de Noé, que se unieron con las mujeres. Ahora, siendo que ellos son espíritus, ellos podían o tomar cuerpo, parece que tienen la capacidad de hacerlo, porque aparecían en cuerpos también a la gente en el Nuevo Testamento, o podían introducirse en personas, en hombres que se prestaron para ser agentes de Satanás. Y esos hombres engendraron hijos concebidos por mujeres, hijas de Adán y Eva. Y ahí vino toda esta generación. Pero ¿qué dice? Después, todos ellos murieron. Miren ustedes en Génesis 7, 21 al 23, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, o sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, que era su familia, más también los animales. En el segundo caso, en el caso de la... Eso ocurrió en el tiempo de Noé. En caso de Lot, Génesis 19, 23 al 28 dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Eso era todo lo que quedó. Humo, nada más. Dios destruyó por la maldad el pecado de ellos. De nuevo hablan de los que entraron encubiertamente. Vamos ahora a los versículos 8 y luego 10 al 13 de libro de Judas. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que, por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay mucho que decir acá, pero tenemos muy poco tiempo. Estos soñadores mancillan la carne. ¿Y qué significa esto? Otra versión dice, no obstante, estos falsos maestros viven entregados a la inmoralidad, a la degradación del cuerpo, y no solo se burlan de los que tienen autoridad, sino que también de los pobres del mundo, poderes del mundo invisible. Ellos mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuáles son esas potestades superiores? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿De qué habla cuando dice que Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés? Versículo 9. Bueno, la única referencia que tenemos a esto es Deuteronomio 34, 4 al 7, pero no busquen ahora ese texto porque no van a encontrar esos detalles. En ese texto dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Esto en Deuteronomio 34, 4 al 7. Ahora, una pregunta, ¿qué quería lograr el diablo con el cuerpo de Moisés? ¿Por qué se disputaba con el ángel sobre el cuerpo de él? Y aunque la Biblia no da una respuesta a esto exacta, hay otro caso paralelo allá en Números 21, 4 al 9, y fíjense, porque ustedes saben que cuando el pueblo altercó contra Dios, se quejaron, como siempre se quejan, entonces Dios mandó serpientes, y las serpientes mordían y la gente moría. Entonces se levantó una serpiente de bronce en una asta, y el que miraba no le hacía daño el veneno. Esa serpiente de metal fue guardada, y con el tiempo le rendía culto. Todo el texto, lo que yo le dije recién de esa serpiente y todo, está allá en Números 21, 4 a 9. Pero fíjense lo que pasó. Años, siglos pasaron. Y los judíos tenían esto como un fetiche, como un amuleto, como algo para adorar. Y un pedazo de bronce. Y hoy, ¿qué del la tela de ese, del manto de Turín y todo eso? La misma cosa, la gente siempre es igual. Entonces miren lo que dice luego en el libro Segundo de Reyes 18, 1 al 4, es importante, yo creo que ustedes tienen esa cita. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces, oiga esto, le quemaban incienso los hijos de Israel y se llamaba Neuastán. Cuán idólatras somos por naturaleza, ¿eh? Si no hubiera no se hubiera levantado este caballero, ¿en dónde habríamos parado? Habrían parado ellos. Llevaban consigo de un lugar, se movían de un lugar a otro y llevaban consigo y tenían ya, entraron en la tierra de Canaán, hasta ahí llegó el pedazo de bronce ese para rendirle culto. Esta es la razón por qué, muy probablemente, Satanás se disputaba por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos lo hubieran embalsamado y lo hubieran tenido como algo para adorar. Es tan fácil. Si hoy fíjense cómo somos, no tenemos de ninguna manera el cuerpo de María, pero aparece por todas partes. Entonces, si ellos eran así, ¿qué somos nosotros hoy? Peores, porque ellos por lo menos tenían el verdadero cuerpo de Moisés y sabían cómo embalsamar, para que parezca como que lo único que falta es levantarse y caminar. Y nosotros no tenemos nada, pero María aparece por todo, no solamente aparece, hace milagros, llora, larga lágrimas de sangre. Ay, ay, ay. Y la gente también llora. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Oh! ¡Mirá! ¿Qué más? ¿Cómo es posible que el hombre sea por naturaleza tan tonto? Y la mujer también, hablo hombre, hablo de raza humana, ¿no? Los versículos 10 al 13. 1. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. 2. Y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. 3. Siguen el camino de Caín, un homicida. 4. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y si quieres saber de reverendo Balaam, Números 22 al 24 son los capítulos que hablan. 5. Son manchas en vuestros ágapes. Es decir, esos son los que manchan el compañerismo de los cristianos. 6. Se apacientan a sí mismos. Son como toritos bien alimentados para un buen asado. 7. Nubes sin aguas. 8. Árboles otoñales sin fruto. 9. Dos veces muertos y desarraigados. 10. Fieras ondas del mar. Aquí viene el tsunami. 11. Espuman su propia vergüenza. 12. Estrellas errantes. 13. Les espera eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14. Murmuradores y querellosos. 15. Andan según sus propios deseos. 16. Cuya boca habla cosas infladas. Y 17. Adulan a las personas para sacar provecho. ¿Quién era la reina Isabel? Cuando venía algún inglés y quería adularla y le hablaba, ella solamente lo miraba. Y la sola mirada y la forma como parecía la boca, el tipo dejaba de hablar y avergonzado se iba. Cuidado con los aduladores que le dicen cosas muy lindas. Usted sabe que no es cierto. Algo quiere aprovechar. Ahora, eso no quiere decir que si yo predico y ustedes dicen, gracias hermano, me gustó mucho el mensaje. Eso me gusta, eso no es adulación, eso es gracia. Así que hoy cuando salga, diga. Qué buena idea, ¿no? Para salir del paso. Luego, versículos 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Como ya no tenemos mucho tiempo, mire, todo esto es de Enoc. ¿Dónde está Enoc? Bueno, hay un libro, no está en español, que yo sepa, pero yo lo tengo aquí, parte. En realidad se hace referencia a Enoc, y Enoc aparece, él fue el que desapareció porque lo llevó Dios, allá en Génesis. ¿Quieren escuchar un poquitito? Existe ese libro, no me pregunten dónde conseguirlo, pues yo no sé. ¿Este qué capítulo es? Wait a minute, ya le voy a decir. Tengan mucha paciencia conmigo. Oh, es el capítulo 10, en parte dice. Entonces, Altísimo, Grande y Santo habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec. Y él dijo, ve hacia Noé y dile a mi nombre, escóndete. Y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentra sobre ella perecerá. Versículo 3. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida, y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Versículo 4. Además, el Señor le dijo, Rafael, encadena a Asael de pies y manos, arrójalo a las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Tira sobre él piedras ásperas. Y ahí sigue hablando, pero hay una parte que parece más interesante. Capítulo 12, versículo 1. Libro de Enoch, busquen. No lo van a encontrar, no existe. Pero él escribió, por eso Judas hace de estos, habló Enoch, dice. En algún lugar habló. Y menos mal que se conservan sus escritos. Ante esos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiese dónde fue escondido. Bueno, se lo llevó Dios. Es lo que dice allá en Génesis 5. Ni dónde está, ni qué le sucedió. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos, en comunión con Dios. Versículo 3. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc, el escribiente, y me dijo, versículo 4, Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo, que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber, versículo 15, que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Versículo 6, esto coincide perfectamente con lo que dice Génesis. Versículo 6, y así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bien amados, y llorarán por la pérdida de sus hijos, y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Y ya después viene el capítulo 13. No me digan después, hermano, yo quiero una copia de esto, no tengo. Pero tal vez un día se me ocurre y voy a tener, y entonces va a haber disponible. Pero es bien interesante leer eso, porque nosotros estamos dando en profecías bíblicas un estudio bien llamativo y útil para entender las escrituras. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que ahondar el conocimiento de la Biblia. Y si hay algo que no contradice la Biblia, pero claramente respalda la Escritura, y ya que Judas hace referencia a lo que Enoch escribió, yo por años no sabía de eso. Nunca se me ocurrió. ¿Dónde está eso? Buscando la Biblia, no hay un libro de Enoch. Pero terminamos con estas palabras de Génesis. La verdad es que no terminamos el estudio, pero si seguimos así, nunca lo terminamos. Versículo 23 de Génesis 5. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Está claro? Hay por y problema. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Danos la sabiduría y el apetito y el deseo de conocer cada vez más y más de todo aquello que tú nos has revelado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.